Estos son los principales titulares del boletín informativo del 16 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El primer ministro japonés parte rumbo a Canadá para asistir a la cumbre del G7. Israel e Irán continúan atacándose mutuamente. Se pronostican inestables condiciones atmosféricas en el oeste de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro japonés Ishiba Shigeru partió el domingo rumbo a Canadá para asistir a la reunión cumbre de líderes del G7. El encuentro tendrá lugar a partir de lunes en una localidad turística de montaña de Kananaskis, en la región oeste del país. Se prevé que los líderes del G7 aborden cuestiones urgentes como el creciente conflicto en Oriente Próximo, la invasión rusa de Ucrania y la economía mundial. Ishiba desea hacer hincapié en su intención de esforzarse para preservar la paz y la estabilidad de la comunidad internacional y confirmar la importancia de que el G7 se mantenga unido. Antes de salir rumbo a Canadá, Ishiba declaró: «Nos enfrentamos a múltiples desafíos, entre ellos la situación internacional cada vez más grave, la economía y la seguridad mundiales, así como las tecnologías emergentes. Quisiera hablar con sinceridad sobre estos asuntos con los líderes del G7». Ishiba agregó que intenta promover el papel de Japón como el único miembro asiático del G7 y puso de manifiesto su deseo de explicar lo que Japón puede hacer para contribuir a mantener un Indo-Pacífico libre y abierto. Al margen de la cumbre, se espera que Ishiba se reúna con el presidente estadounidense Donald Trump para abordar el asunto de los aranceles. Indicó que le gustaría hacer todo lo posible para conseguir un acuerdo que beneficie a Japón y a los Estados Unidos. Israel e Irán continúan con ofensivas mutuas. El domingo, el ejército de Israel dio a conocer que había lanzado un ataque contra una instalación nuclear en Isfahán, en la zona central de Irán, y agregó que continuará teniendo como blanco este tipo de lugares. Las fuerzas israelíes también señalaron que atacaron más de 80 objetivos en Teherán, incluida una instalación clave en el programa nuclear de Irán. El Ministerio de Salud de Irán informó que 224 personas han muerto y más de 1.200 han resultado heridas desde que comenzó el ataque israelí el viernes. Por su parte, Irán también continúa con los ataques de represalia contra Israel. El domingo, el ejército de Israel señaló que había interceptado misiles procedentes de Irán. El mismo día, las autoridades israelíes informaron que se había lanzado un total de más de 270 misiles con dirección a Israel, que 22 de ellos habían hecho impacto y que dejaron un saldo de 13 muertos y 390 heridos. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo durante una visita a un lugar afectado por los ataques en la parte central del país que Irán pagará un alto precio, declaración que deja entrever que continuará la ofensiva. La Dirección de Meteorología de Japón pronostica que las inestables condiciones atmosféricas podrían ocasionar lluvias localizadas en el norte de Kyushu hasta el martes por la mañana. La dependencia señala que un sistema de baja presión acompañado por un frente de lluvia podría desplazarse del oeste al norte de Japón hasta el martes. Agrega que el aire cálido y húmedo, aunado a las crecientes temperaturas, hará que las condiciones atmosféricas se vuelvan muy inestables. En algunas áreas del oeste de Japón podría haber precipitaciones de más de 30 milímetros por hora hasta el martes por la mañana. En el norte de Kyushu podrían caer hasta 100 milímetros de lluvia intensa en un periodo de 24 horas hasta el martes por la mañana. Las autoridades meteorológicas advierten que el lunes las temperaturas aumentarán considerablemente desde el oeste hasta el este de Japón. Pronostican máximas diurnas de 36 grados centígrados en la ciudad de Niihama, prefectura de Ehime, y de 35 en las ciudades de Takamatsu, prefectura de Kagawa, Okayama en la prefectura homónima y Toyooka, prefectura de Hyogo. Se han emitido alertas por golpe de calor en las prefecturas de Wakayama y Kagawa en la región de Amami, prefectura de Kagoshima, y en la región de Yaeyama, prefectura de Okinawa. Se piensa que las temperaturas elevadas se mantendrán toda la semana. Para evitar los golpes de calor, las autoridades aconsejan a la población tomar medidas tales como usar el aire acondicionado y consumir agua en abundancia, así como ingerir cantidades adecuadas de sal. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ministro de Agricultura de Japón, Koizumi Shinjiro, prometió hacer esfuerzos para que los precios del arroz bajen a fin de garantizar que los consumidores no se alejen del cereal básico del país. Koizumi se reunió el domingo con productores de arroz en la ciudad de Minamisoma, prefectura de Fukushima. Algunos agricultores instaron a realizar un cambio fundamental en la política agrícola japonesa. El presidente de JA Fukushima, Chu Okai, un grupo local de cooperativas agrícolas nacionales, instó a Koizumi a conseguir que el nivel de precios sea satisfactorio para productores y consumidores por igual. El ministro contestó que es necesario controlar el aumento de los precios antes de situarlos en un nivel adecuado. Señaló que esto debería evitar que los consumidores se alejen del arroz y aseguró que el gobierno hará todo lo posible para reducir los precios del grano. Asimismo, hizo énfasis en que las autoridades también tienen en cuenta los intereses de los agricultores. Cuando se le preguntó si las estadísticas gubernamentales sobre la calidad y el volumen de cosecha del arroz reflejan la realidad, Koizumi contestó que ha escuchado quejas de esa índole en todo el país. Aseguró a los participantes que el gobierno está haciendo esfuerzos para corregir esta situación. Personas del noreste de Japón presentaron en conjunto los festivales de verano tradicionales de la región en la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón. El festival Kizuna de Tohoku se creó con la intención de ayudar a la recuperación de la región tras el gran terremoto y tsunami del este de Japón en 2011. Este evento anual reúne 6 de los principales festivales del verano de Tohoku y cada año se presenta en una de las 6 prefecturas que forman esta región. Durante el fin de semana, la gente de Tohoku presentó una versión especial de este festival en la Expo para expresar su gratitud por el apoyo nacional e internacional recibido en los esfuerzos de reconstrucción. Su actuación también tenía como objetivo mostrar al mundo cómo se ha recuperado cada prefectura. El domingo desfilaron por la Expo 550 personas en representación de los 6 festivales. La película japonesa Chao obtuvo el segundo puesto en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en el sureste de Francia. Esta obra, dirigida por Aoki Yasuhiro, fue galardonada el sábado con el premio del jurado en la categoría de largometraje. El Festival de Annecy es una de las muestras de animación más grandes del mundo. Atrae a cineastas de todos los rincones del planeta que compiten por el máximo galardón, el premio Cristal, en categorías separadas, como las de largometraje y cortometraje. Chao muestra una sociedad futura en la que coexisten humanos y sirenas. La trama versa sobre el amor entre un oficinista y la princesa Chao del reino de las sirenas. El premio Paul Grimaud en la categoría de largometrajes fue para Dandelion's Odyssey, dirigida por la japonesa Seto Momoko. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.